Bueno, yo llegué relativamente tarde porque ya muchos habían expuesto sus ideas. Creo que algunas por suerte no las escuché, otras por suerte sí las escuché. Entre ellos, y lo tengo que decir, mi hijo Remo, que es diputado, y todos me dijeron que estuvo muy bien, lo cual me llena de orgullo de que un hijo, uno de los hijos que me quedó, que la dictadura me robó una, pero quedaron tres que están en la lucha, pueda ser parte activa de un hecho histórico como este que hoy se ha vivido en este recinto. Y para mí, como mujer mayor, como abuela de Plaza de Mayo, tengo también la alegría, la felicidad de que la vida me permitió estar acá disfrutando de un logro que creo que tiene una fecha histórica ya en el calendario del recupero de los bienes del patrimonio de nuestra querida Argentina para bienestar de su propio país. Y bueno, yo creo que fueron enumeradas todas las acciones que ha realizado esta gestión. Nosotros estamos, las abuelas, acompañando una gestión no partidaria, sino una gestión histórica. Así que, bueno, yo agradecer a la presidenta Cristina, una hija directa, una militante compañera de nuestros 30.000 desaparecidos, que está cumpliendo con los sueños que ellos quisieron, pero que la dictadura cívico-militar no les permitió. ¿Estarían acá festejando, Estela? Ellos están acá festejando desde el lugar donde estén. Laura está acá conmigo y están los que han sobrevivido, que están presentes representándonos, y están los hijos de ellos, que son muchos de los hoy diputados jóvenes que pueblan estos lugares. Así que bueno, están las nuevas generaciones, están los que pueden aconsejarlos, y yo creo que también hoy se demostró una gran cultura ciudadana donde la oposición. Un hecho histórico, aunque con algunas contradicciones, pero creo que con la necesidad de no fallar, no cometer un agujero negro en la historia, negando lo que hace falta, que es recuperar lo que se vendió mal y se debe recuperar honestamente, pero que es necesario. Así que bueno, a brindar, yo creo que todos tenemos que, ojalá los medios lo digan, decir que hoy hemos avanzado muchísimo en la historia argentina y en la democracia de nuestro país.